mucho, por el ambiente que había, por la atmósfera que había, pero bueno, ya está pautado de antemano y bueno, tocó eso, pero ya esperando que sea pasado mañana para estar un poquito mejor físicamente, trabajar un par de horas más con el equipo y bueno, si Dios quiere poder ayudar, dar una mano dentro de la cancha. ¿Qué falencias viste desde afuera y qué cosas crees que Boca hizo bien en este partido? Se equivoca y se acierta por igual. Acá estamos pensando que el equipo fue contra el segundo en la tabla de nuestra conferencia y perdimos por un punto. Y en esta cancha se complica todo. Yo me quedo con lo positivo, me quedo con la vuelta, me quedo con la garra, con que se buscaron cosas nuevas. Y bueno, es con que hay mucho por mejorar porque hemos llegado a algunos y con eso nos va a dar un plus al nivel de juego.